Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí el Batallón Responde, esta sección independiente que hacemos del programa principal que sale los jueves, donde contestamos a vuestros comentarios, vuestras preguntas, sugerencias, críticas, todo lo que nos enviéis a través de iVoox o info@elbatallonpluto.com. Aquí, por supuesto, vamos a darle cabida a todo ello porque este es vuestro espacio, no el nuestro. Y cuando hablo en plural, lo digo porque no estoy solo, le doy también la bienvenida una semanita más a Aitor. Hola, hola. Hola, hola. Pues muy buenas a todos y esperemos que este programa no salga como el anterior responde, que de verdad lo intentamos, hicimos el esfuerzo, pero por problemas técnicos se nos fue un poco de las manos. Algún día lo sacaremos como un toma falsas o sí, molaría. Porque está, edición coleccionista. Ahí estamos, porque está grabado, que es lo peor. Pero bueno, el de hoy saldrá bien, estoy convencido de ello. Y también hay que darle la bienvenida a Juanjo. Hola, ¿qué tal? Hola, yo suelo decir que al menos la gente se ahorró el tener que escucharme a mí presentando. Creo que es bastante menos eso, así que mira, eso que se llevan. No digas eso, por favor. Bueno, nosotros vamos a los comentarios, que tenemos unos cuantos. Ya de entrada, debo decir que estoy muy sorprendido con la recepción que ha tenido ese programa que hicimos a última hora de la Madrid Games Week. Estamos reventados y hay que agradeceroslo infinitamente porque el apoyo se ha notado muchísimo. Y ahora sí que sí, vamos a leer porque tenemos a Yasone de Main Loop Games que nos dice: qué guay el capítulo, chicos, felicidades una vez más por vuestro programa que nos encanta y por reseñarnos y darnos tanto apoyo. Desde Main Loop Games os adoramos. Nada, muchísimas gracias y espero que siga teniendo más público Sadmer semana a semana porque lo merece. Exacto. Y más cositas, Jesús del Casar dice: ¿había zona retro? Pues no la vi, y eso que la estuve buscando un rato. Sí, bueno, Aitor no se enteró de nada, yo no me enteré de nada, Sergio se enteró por Twitter. Una vez que nos fuimos el primer día, ¿eh? Así que lo entendemos perfectamente, estaba muy mal planificado en ese sentido, ¿eh? No habían avisado en ninguna parte, no había un cartelito ni nada, me tuve que enterar por Twitter. Lutipiero dice: tengo las PlayStation VR y uno de los juegos que más me ha gustado jugar es Moss, un plataformas en tercera persona. Lo digo porque se parece mucho a lo que contáis de Astro Bot, juego que aún no me he pillado. Moss, creo recordar, lo digo de oídas, porque como yo no tengo el periférico, tampoco me he informado mucho de sus juegos. Es de un ratoncillo, ¿no? Sí, eso es. Ah, tiene una pinta también muy bonita, ¿eh? Uh-huh. A mí lo que me gusta es que haya dado ya el tip, así que habrá que apuntarlo en la listita y habrá que ver cómo va eso, porque a mí es que Astro Bot me pareció... ¿Te vas a comprar las VR, Juanjo? ¡Chun, chun, chun! Este Black Friday. Estoy entre el Taiko, Nota Tsujin y esto, ¿sabes? Estoy ahí con. algo de esto friquiendo me tengo que pillar. Imagínate las dos cosas juntas, ¿eh? El tambor en VR. ¡Guau! Te explota la cabeza. Eso ya, macho. Eso ya es el sumo, el colmo. Venga, más cosas. LP Ino dice: desde Pokémon X e Y de 3DS, dan experiencia por atrapar Pokémon tal cual como si lo derrotas. Pues fíjate, ese detalle, no me acordaba, sí que me acordaba del repartir experiencia que se aplica a todos los Pokémon, sí. Pero lo de capturar lo había olvidado de mi mente. Fíjate, interesante. Sito Toro, por su parte, dice: os la habéis currado una barbaridad, gracias por darnos una cobertura tan buena y personal a todos los que no hemos podido asistir al evento. Enhorabuena, abrazos de Bicho Buri. Pues abrazos, joder. Sí, y nada, gracias a ti por elegirnos para informarte sobre el evento. Eso, mira, también tenemos un comentario de Fermín Gamboa que dice: qué alegría poder conoceros y saludaros allá. Muchísimas gracias por ser tan geniales en persona, por ese Devil May Cry 5 y por charlar un rato. Os hubiera metido en la mochila y llevaros conmigo. El año que viene, que venga Tony, que le eché mucho de menos. Me alegro de que os llevéis la sonrisa en la boca por probar cosas como Kingdom Hearts 3 y Sekiro. Un abrazo enorme, Batallón. Pues igualmente, y vamos a explicar también lo de ese Devil May Cry. Sí, se lo hemos regalado, ¿eh? Sí, pero esa historia es buena, ¿eh? Porque ahí pillo cacho. Pues cuéntala tú. Bueno, pues nada, porque estábamos como ya contamos en el programa, estábamos en la cola, ¿no? Y ahí pues dijimos por el Discord que quisiera vernos, pues que estábamos por allí. Y ahí que apareció Fermín. Entonces, pues vino él con un amigo y estuvimos charlando y hablando esto y lo otro. Y nuestro querido Marcos, que como siempre pasaba pues, de vez en cuando, pasaba y preguntaba. Aquí. Un beso a Marcos, sí señor. Llegó y preguntó, iba por turno, ¿no? De principio de cola hasta que llegó a nosotros. ¿Alguien quiere jugar al Devil May Cry? Todo el mundo pasaba porque todos queríamos jugar al Sekiro. Atento, ¿eh? la gente pasando de jugar de Devil May Cry por no perder el turno. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Bueno, pues el caso es que como Fermín estaba ahí hablando, pues cogí y le dije yo, Fermín, ¿quieres jugar de Devil May Cry? Dice, pues yo sí. Entonces, claro, pues toqué a Marcos. Marcos, ¿qué te quieres? Pues venga, vámonos. Y cogió, se puso a jugar sin hacer cole, sin nada, tío. Colándose, hay que ver. Pase es, VIP. Ese es lo bueno de tener contacto con el batallón Pluto, que os enchufamos en los sitios. Os abre puertas. Os abre puertas. Jerry Oviedo, por su parte, nos pone: Batallón, me alegra que hayan podido divertirse en la Madrid Games Week y contarnos cómo les fue. Si viviera en España, hubiera ido a conoceros en persona. Sois geniales. Wow, muchísimas gracias, de verdad, Jerry. Qué sí, guay. Señor. Ojalá yo hubiera podido venir, sí, señor. Claro que sí. Seguro que habrá algún evento que nos pille de forma internacional. O nosotros nos vamos para allá, ¿eh? Yo no tengo ningún problema. A mí con que me den casa, yo me meto en cualquier sitio. Ahí estamos. Dante Luque, yo estuve el sábado también. Qué pena no poder haberos visto. Mi impresión fue muy buena y me quedé con ganas de más. Se me hizo muy corto con la cantidad de cosas por ver. Espero que los siguientes años sea igual o mejor. Por cierto, el Starlink es la leche. Tenía que decirlo. Seguro que eso Tony está de acuerdo también. Madre mía, lo de ir el sábado realmente a mí me apena por la gente que solamente puede ir el sábado por lo bullicioso que se monta en el evento y que realmente pierdes casi medio día en una cola, ¿no? Es triste, pero es que es complicado gestionar, porque yo creo que aunque pongas un pabellón más, se seguirá llenando. Eso no sé si tiene alguna solución. Es otra feria diferente, otra experiencia, ¿eh? Creo que no es ni peor ni mejor, porque no vas a probar juegos, pero oye, si vas con tus colegas, te lo montas de otra manera, de ahora vamos a ver una actividad, ahora no sé qué, no sé cuánto, es otra forma de vivir la Madrid Games Week, pero es una pena que tengas que inclinarte por una o por otra, ¿no? Que no puedas jugar y pasártelo bien de otra forma. Claro, claro. Yo quería decirle que si no nos vimos el sábado fue porque no vio el Discord. Si hubiera visto el Discord, hubiéramos quedado. Ahí metemos la puña. Es por donde íbamos quedando. Que bueno, se un meta. Poquito por si le apetece, que se meta ahí en el Discord y ya pues cogemos y quedamos y todo. Ahí estamos. Cepe, por su parte, dice: tengo ganas de ir a un evento de estos. Buen programa, como siempre. Pues seguro que hay más ocasiones en el futuro. Miguel Ángel Medina, saludos batallón. Qué alegría me ha dado ver al batallón unido en la Madrid Games Week. Qué alegría y qué envidia ver a mis compis del Discord con estos tres truhanes. A ver si para la próxima puedo estar y conoceros. Que os daba un abrazo porque sois muy grandes. Pero no puede faltar Tony. Y os digo que sois muy grandes por cosas como darnos el podcast nuestro de cada semana a pesar del cansancio acumulado, que estos eventos tienen que cansar, muchas horas de pie, otras tantas de hacer cola, comes mal y rápido, etcétera. Así que de verdad, mis más sinceras felicitaciones de corazón. En cuanto al programa, gran repaso a la Madrid Games Week con este programa y los documentos gráficos de Twitter. Y él apunta: el vídeo de Juanjo tocando el tambor no tiene precio. Lo grabé yo, ¿eh? He quedado muy bien informado del evento. Un abrazo muy grande a los cuatro, que de verdad sois lo más grande, y a mis compis del Discord, que son igual de geniales o más. Por supuesto, mucho más que nosotros. Uh-huh. Bueno, la idea que llevábamos era un poco la de intentar llevar el evento a todo el que pudiera seguirnos por tanto por Discord como por Twitter, para que se sintieran un poco que estaban allí igual que nosotros o con nosotros. Y si hay alguien que haya sentido esa sensación, pues mira, la verdad es que se siente uno gratificado. Pero se nos fue de las manos, ¿eh? Yo pensaba que iba a durar una hora y diez, y aquello empezó a crecer, digo, si es que no he cenado todavía y aquí estamos grabando. Y así fue. Bueno, hay que decir que, por ejemplo, cuando grabamos el Responde, que tú no estabas, es que no podías grabar porque no estabas y te encontrabas mal además con la garganta. Yo había llegado de viaje a la hora de comer, y después de comer a las 6 ya estábamos grabando. Y al día siguiente fue cuando ya pudimos grabar el programa completo, y es cuando llegaste tú. Es decir, que era el mismo día llegar de un viaje de Madrid a tu casa. Entonces te pones a grabar con todo el cansancio acumulado, y que la verdad es que se hizo bastante duro. Ha sido una semana complicada. Y por yo eso recuerdo... también... Sí, únicamente que por eso también se valora el doble lo bien que ha funcionado el último programa, ¿eh? Eso sí. A mí me ha hecho una ilusión tremenda. Lo han reventado a la ex, la verdad, es increíble. Pero sobre todo lo que decía al principio el comentario de Miguel Ángel, yo recuerdo en la cola de Metro o en la cola sobre todo de Sekiro, que ya se te un poco la mente te decía, no sé si quiero llegar por probar el juego o por sentarme, por favor, que tengo los pies molidos. Es verdad, es verdad. Bueno, vamos a seguir leyendo comentarios, porque Mario Alberto Mariño pone: buen programa y mucha envidia. Un abrazo desde Galicia. Pues un abrazo para ti, Mario Alberto. Por favor, es que tengo que decirlo. A ver, a ver. Estoy ahora mismo en toda la vorágine viendo la serie Fariña. Wow, por y claro, me dice un comentario desde Galicia y claro, ahora mismo me viene al pelo porque estoy en todo sí, lo pero suyo, eso no lo puede hacer. Eso es como si alguien dice, me he acordado de ti viendo Ocho Apellidos Vascos. No sé. Pero bueno, Pipes dice, magnífico programa, aun siendo improvisado. Podéis con todo, malditos hijos de Pluta. Para el próximo Madrid Games Week me llevo yo a Juanjo en mi coche y así ya tengo excusa para ir. Pues ahí está. Luego también tenemos a los del podcast Soulmers, que dice, ¿ha dicho que nos han conocido? No sé exactamente a qué se refiere el comentario. No sé si vosotros veis una interpretación que yo no he sido capaz de captar. Bueno, yo creo que lo hablamos un poco por línea interna, porque cuando vimos esto no entendimos lo que ponía y alguien puso la captura y dijo, ¿entendéis esto? Y alguien dijo ahí, a lo mejor lo han confundido con el juego de Main Loop Games, el Submers. Uh-huh. Y a lo mejor puede ser eso, de Soulmers y Submers, haya habido un error de confusión. Sí, tiene claro. Que ser eso. Eso pensé yo, pero bueno, ahí está. Fernando dice, programa diferente y a la vez con la línea habitual en contenido y calidad. Momentos muy evocadores para los que tuvimos el placer de estar allí con vosotros, como el momento del gran Marcos. La agotadora y ensordecedora espera para el Sekiro, la charla con los chicos del Submers y... Iba a aportar un dato más, pero me lo guardo. Solo diré, muy atentos al próximo programa de la Mogurred, por crear un poco de hype. Bueno, hay que decir que no sé cuándo será el próximo, las cosas como son. En cuanto a la feria en sí, apenas jugué a nada, ya que mi objetivo era estar un rato con vosotros para, en cierta forma, agradeceros el trabajo que hacéis. Pero sí que es cierto que mucho mejor que en la pasada edición. Y nada más, hoy comentario cortito. Postdata, genial el momento R2D2 de Juanjo. Bueno, yo he de decir que de ese momento no fui partícipe porque yo no oía nada, ¿vale? Quiero decir, yo escuchaba a la gente reírse, yo no sabía por qué. Y claro, por eso cuando retomé la situación y me puse a hablar, a seguir con el asunto, yo no estaba riéndome porque no estaba... Ahora, cuando me escuché después, la verdad es que entendí la risa de los demás porque es que eso era el redo de los total. Es que como... en el momento justo, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque es que, a ver, aquí como director, una de las decisiones que uno tiene que tomar es saber si meter esto o quitarlo. Y dije, esto hay que dejarlo. Y fue muy divertido. Pablo Rioja dice, buenas a todos y buen programa como siempre. Quería agradecer que me nombrarais en el podcast. Soy Pablo. Sobre todo la mención de Juanjo. Menos mal que hay fotos en vuestro Twitter para reconoceros. Espero poder veros a todos en Barcelona. Lo siento por Aitor, por sacarte del Ninja Turtle, por cierto. Me encanta cómo sois, me encanta vuestro programa y ya lo estoy propagando por mi trabajo y amigos. Algo tan bueno debería ser poder escuchado por más gente. No me largo más y seguid así, no sois un podcast cualquiera, sois nuestro podcast. ¡Wow! ¡Qué bonito! Bueno, Pablo es un crack y decirle que para nada, perdón por nada por sacarme del juego porque llevamos como dos o tres fases y vamos... Prefiero ir a saludarte que jugar podemos hacerlo en cualquier momento, e ir a saludarte y a charlar un poco contigo supera cualquier cosa. No, y que no nos dé las gracias se las damos nosotros, por eso. Supuesto que sí. Qué pena que yo no pudiese estar el sábado por este tipo de cosas, porque vamos, me dan bastante rabia y envidia. Luego Jesús Portillo hace un apunte muy interesante de lo que estábamos hablando antes, de esa vocecilla que le salió a Juanjo, no sé si de forma intencionada o no, y él dice, la voz era como la de los personajes del Animal Crossing, es muy Nintendo, ¿no? Que no tienen una lengua clara, pero bueno. Yo no le veo la gracia, lo digo. Silencio dramático. Bueno. Luis Eifir dice, hola chavales, tengo una preguntilla para Juanjo, porque él dice que comparte afición, obsesión por los juegos de From Software. Dice, tengo unos euros en la store y solo puedo pillar uno. Está el Dead Cells, Salt and Sanctuary o el nuevo recopilatorio de Castlevania. Gracias y enhorabuena por el programa. A ver qué le puedes decir. Bueno, yo creo que además es que viene al pelo la pregunta en el momento en el que la hace y por supuesto ese recopilatorio de Castlevania, porque estamos hablando de el último gran juego de Castlevania de corte clásico, que es Rondo of Blood, que será el tipo de fase más normal, y después el primer gran juego y uno de los mejores juegos en cuanto al género de tipo Castlevania rolero, con esa fase tipo Metroid. vamos, un juego que tiene que tener todo el mundo. Yo no me lo compro porque ya lo tengo. Efectivamente. Y eso sí, antes de comprarlo hay que escucharse el programa, si no pierde encanto. Claro, claro. O al revés, ¿eh? O juegas y luego te lo escuchas, como uno vea. Peter Griffin, buenas batallón. Ante todo, agradeceros el sobreesfuerzo de grabar este último programa después de la pecha del Madrid Games Week. Se ve que adquiristeis un compromiso entre vosotros y que os importa vuestro público. Mil gracias. También agradeceros que os pasarais por el PlayStation Talents y probarais nuestro juego. Se refiere a Sadmers. Toda ayuda es poca para el desarrollador que acaba de llegar a esta maravillosa y ultra competitiva industria. Tony bien sabrá de lo que hablo. Si hubiese estado por allí, me habría gustado Qatar Days Gone, Resident Evil 2 Remake, Sekiro, Dreams e Injection P23. Este último, de ambientación tipo Silent Hill, es de un compañero, también de los PlayStation Talents, de Málaga. Un fenómeno al que agradezco que me haya pasado la demo para poder disfrutarlo. Un abrazo a todos y a UPA Batallón. Pues muchísimas gracias, Peter. Qué pena que no estuvieses ahí con el resto de compis de Main Loop Games. Seguro que hay más ocasiones de enseñar el juego y coincidimos entre todos porque, vamos, hay muchas ganas, ¿eh? Sí, porque nadie a los de Submerso. Y continuamos. El ano 8998 pone like número 100. Esto hace alusión al llamamiento que hice por Twitter de tenemos 99, nos falta uno. No medí bien mis fuerzas porque de 99 hemos pasado 115. Te has pasado. Me he pasado. La próxima vez lo dejas, ¿vale? Con todo el cariño a todas las 115 personas que se han molestado en darle el like. Ahora, cuando vaya a quererlo, el que lo va a sufrir se lo va a pasar de aupa, vaya. Ay, vamos a mantener la expectación a ver a quién le toca. ¿No está Tony? ¿A quién le tocará? Chan, chan, chan. Y el último comentario por escrito es de Blue Daxe, que pone: bueno, chicos, a última hora, pero más vale tarde. Nada a decir que buen podcast como siempre. Fue un gustazo conoceros en la Madrid Games Week. A Juanjo y a Aitor. Una lástima no poder ver al batallón al completo, pero bueno, otra vez será. Solo dejaré un comentario sobre la Madrid Games Week, y es que a pesar de estar mejor que el último año, la organización ha sido un poco desastrosa a mi entender. Muy pocas indicaciones, tardé como una hora en encontrar la forma de llegar a la zona retro, e imaginaos que iba cargado con 5 kilos de comida para donar. Por otro lado, la gestión de las colas, también bastante malas, por no decir nefastas. Por ejemplo, en el Resident Evil 2, un chico que tenía delante apenas pudo jugar ni 3 minutos. De repente apareció una chica que vete a saber dónde estaba para decirle que se quitara. Cuando me tocó a mí, me pasó algo similar a lo que cuenta Juanjo, sin balas y en una sala con zombies, mal herido. Duré 2 minutos. Lo peor de esto es que te tiras haciendo como mínimo una hora de cola para 5 minutos, si llegas, mal jugados. Es tan difícil mantener a una persona en cada stand que controle los tiempos y, bueno, que reinicie la demo para cada persona. Otro caso de risa, yo mismo me colé en una cola de Nintendo cuando salía ya de otra, ahorrándome como más de media hora de cola, porque no podía perder otra hora más haciendo cola para jugar otros 5 minutos a otro juego. Volviendo al tema de la organización, me fui de la feria sin conseguir alguna otra cosa que tenía en mente, porque era imposible encontrarlo. Por no hablar de los talents, nadie gestionando colas, no podías pasar con toda la gente que había de por medio, nunca había ni un alfiler, en fin. Lo único que pude ver fue un par de juegos localizados en los extremos. Y hasta aquí el vinagre. A ver si para otro año mejoran. Y nada, chicos, seguid así, que es un placer escucharos como siempre. Pues muchas gracias por el comentario. Sí que decir que, a ver, lo de las colas está feo, ¿eh? No hay que colarse. Sé que es duro hacer una hora de cola, pero también hay que pensar que hay otras personas, cuando tú te cuelas, que han estado esperando una hora. Yo me pongo a pensar en el Sekiro, y me dolería mucho que alguien por la cara entrase y dijese, me pongo aquí delante. Vamos, que lo mataba, le cortaba la cabeza. Pero bueno. Hablando de la cola del Sekiro, me gustaría reseñar que en principio estaba planeado para que se pudiese jugar entre 10 y 15 minutos a la demo. Y es lo que pudo jugar una gran cantidad de gente el viernes, cuando la hicimos nosotros. Pero a los últimos que nos quedamos de la cola, solamente nos dejaron 5 o si eso. Porque yo cuando jugué no llegó ni a 5, seguro. Entonces veo ahí una descompensación que debían haber atajado mucho antes. Sí. O sea, al margen de lo que he dicho de las colas, aquí el compañero Blue Duck se lleva toda la razón en cuanto a la mala o pésima organización, ¿eh? Porque hay cosas que tú ya podías prever viendo el número de entradas vendidas. Y que, sin embargo, llegó el sábado y les pilló en bragas prácticamente. Claro, hay que entender que el punto de vista de Brudax es el punto de vista de una persona que fue el sábado. Y claro, el sábado, si vas a intentar jugar, lo tienes complicado. Ahí hay que decirlo bien claro. Esto es una feria para el público, pero no de una manera muy bien pensada para que lo disfrute el público, sino para que vaya la masa a vivir el ambiente y el momento. Para que el público disfrute, tienen que hacer algo de gestión de colas con números o cosas así. Como en la carnicería, que te den un número. Exacto. Claro. Tú lo coges tu número y ya sabes que cuando vaya llegando, pues podrás coger y pasar. Pero si no, pero es que eso es una locura. Bueno, estos son todos los comentarios por escrito. Ya lo hemos comentado que la semana pasada se grabó el Responde, no se pudo publicar. Hay un montón de comentarios que es que si los reproducimos aquí no acabamos nunca. Pero sí que queremos rescatar dos mensajes de audio porque sabemos la molestia, o sea, el tiempo que lleva uno hacerlo. Nada más que la valentía, porque quiera que no, es compartir tu voz con más personas, que queremos escucharlos. Así que como no sé si ellos se presentan en el audio porque ahora no me acuerdo de memoria, ya los introduzco yo. Vamos a escuchar primero a Dani y luego a Fernando, todo seguido. Así que vamos a ir apuntando en un papel lo que queremos comentarle a ambos y luego comentamos. Hola Batallón, hola a todos. Bueno, me animé a escribiros un comentario en el programa anterior y ahora digo, pues voy a animarme a mandaros un audio porque me estoy riendo solo en casa con el Batallón Responde mientras me imagino a Juanjo apareciéndose en mi salón a modo de círculo de invocación Dark Souliense. Bueno, comentaros respecto al tema de que habéis hablado de la generación, del salto generacional de consolas. Yo personalmente no necesito un salto generacional a día de hoy. Creo que todavía tiene mucho que ofrecer esta generación. Sé que llevan ya bastantes años y ya tocaría. Pero también una de las causas por las que defiendo mi idea es que al fin y al cabo estamos viendo cómo estamos alcanzando unas dotes. Bueno, no, dotes no. Una calidad inmensa en los videojuegos, a costa de crash en los trabajadores, a costa de unos valores de producción enormes, unas millonadas, y estamos llegando a un punto en el que hasta que no lleguemos a abaratar eso, ¿hasta qué punto merece la pena seguir avanzando? ¿Hasta qué punto merece la pena seguir explotando a un trabajador para dar una calidad tremenda, siendo que, por ejemplo, tenemos ahí a Nintendo un poco a la zaga, ¿no? Y dándonos juegos con calidad gráfica inferior, hablando directamente, pero con una calidad igualmente válida. Entonces, no sé hasta qué punto merece la pena. Eso por un lado. También quería comentaros un poquito acerca de Once With You. Yo no me he hecho con la copia de Switch. Y bueno, después de escuchar a Sergio, la verdad es que me alegro mucho de que te esté gustando. Pero yo creo que la versión buena sigue siendo DS. Precisamente porque, a pesar de los gráficos, que no dudo que vayan a ser mejores en Switch, por supuesto, creo que la forma de jugar real es la de DS, para lo que se pensó era así, y creo que perder eso, que la jugabilidad era algo, vamos, un pilar fundamental en este juego, le va a jugar muy mala pasada a esta entrega. El hecho de obligarte a estar pendiente de las dos pantallas, de manejar a Siki arriba con lo de las combinaciones de las cartas y tal, yo creo que perder eso cambia drásticamente la mecánica de combate y eso cambia el juego, en definitiva. Bueno, no me extiendo más, que me paso. No he llegado a los 3 minutos, pero si no me voy a pasar. Un abrazo a todos. Gracias, Tony, por el consejo de Starlink, que no sabía cómo cambiar de nave y me lo dijo él en Twitter. Gracias, me está gustando mucho. Y bueno, que disfrutéis. Un abrazo. Bueno, Sergio, voy a intentar imitarte y voy a leer mi propio comentario a ver qué tal me sale. Vamos allá. Hola de nuevo. Como siempre, hay demasiados temas sobre los que me gustaría hablar, así que elegiré alguno porque otro suelto. Iré uno a uno. Si tuviera efectos de sonido, los pondría en cada cambio de tema para que quedase más claro, pero como no dispongo de ellos, recurriré a pausas dramáticas. Esta es una. Juegos en streaming. A día de hoy no lo veo posible, aunque estamos hablando de algo que depende directamente de la tecnología. Así que al ritmo que va puede ser una realidad en menos de lo que imaginamos, y más si las grandes compañías están detrás. De hecho, ver directos en YouTube o en Twitch con muchos miles de personas conectadas es sorprendente. Solo pienso que tienen que solucionar la velocidad de respuesta, que hay muchos juegos que requieren que sea inmediata. Sobre todo los online, shooters, conducción, deportivos, lucha... Nueva generación. Microsoft y Sony ya han empezado a mover ficha, no hay duda, pero mi postura es la habitual en estos casos. Esperaré y me subiré a ese carro cuando lleve rodando un par de años. Lo he hecho en las dos últimas consolas y me ha salido muy bien, tanto por títulos disponibles como por precio del cacharro. Y no olvidar que los titulazos que acompañan los finales de generación son para relamerse de gusto. Ya lo estamos empezando a vivir. Cambio de nombre en PlayStation Network, pues lo veo muy necesario. No solo porque en su día pudieras poner un nombre vergonzante, que habrá muchos casos. Mi historia particular fue que intenté poner un nick que me gustaba, con el que me sentía identificado. Pero el sistema me advertía una otra vez, ya está en uso, que eligiese otro. 10 intentos después, terminé aceptando el que me propuso. Y no es que me gustase mucho, vamos, que podía haber intentado llamarme Dios Kratos y terminar aceptando Gusanito Furioso 83bis. La duda que tengo con este cambio es, ¿se podrá ahora poner apodos repetidos? La teoría de Tony de que por debajo de un nombre hay un identificador numérico debería ser correcta. Pero eso de que no dejen repetir un nick da que pensar en un gran fallo de diseño. Igual lo han modificado para esta ocasión y si estoy en lo cierto con lo del fallo os puedo asegurar que habrá sido un desarrollo mucho más laborioso de lo que imaginamos. Capcom. Le habéis dedicado unos minutos al acertado rumbo que ha tomado la compañía en los últimos tiempos, y estoy de acuerdo. Solo añadiré esto. Devil May Cry 5. ¡Wow! Bueno, ya, sé que me dejo temas interesantes por lanzar, pero no doy para más. Espero que os lo paséis de maravilla en la Madrid Game Week, ya que a día de hoy no creo que pueda pasarme. Aunque, bueno, quizás el viernes, no sé. Veremos si hay suerte y nos echamos unas risas por allí. ¡Venga, saludos! Y spoiler, sí que se pasó. Llegó el viernes. Como Jesucristo estuvo ahí el día que anunció su llegada. Bueno, muchas cosas que comentar de estos audios. Yo tengo aquí apuntada algunas, ahora os daré paso, pero sí que rescatar de lo que comenta Dani de cara a The Warren With You, que es la parte que me toca. No sé si podría aseverar que la mejor versión a día de hoy es la de DS, porque al final todas están cojas en algo, es la sensación que a mí me da. A mí me hubiese encantado, ya lo dije en la que estamos jugando, que el salto hubiese sido a 3DS y no a Switch. Entiendo la decisión porque Switch está ahora mismo en un momento idílico y maravilloso, pero no es el juego que mejor se beneficia de sus bondades, las cosas como son. Y luego de lo que ha dicho el compañero Fernando, me quedo con el tema de cambiarse el ID en PlayStation Network, porque a mí me pasó algo parecido. Alguna vez lo he contado, creo que en el especial de Zelda, en Wind Waker, yo jugaba con mi hermano, y no sé cómo pasó que nos pusimos de nombre AK8. Link se llamó durante toda la aventura AK8, y es un nombre que al final, una cosa tan tonta que es AK8, no hay más. Me gustó. Entonces, en Play 4 quise ponerlo AK8 y me decían, no, ya hay alguien que se llama AK8, que ya de por sí me resulta raro, ¿quién se va a poner ese nombre tan feo? Pues lo había, y me propusieron llamarme AK8 Tour, que es mi apellido, y ya no molaba igual. El AK8, hubiese preferido AK9, pero AK8 Tour no me gusta. Así que nada, como anécdota, yo no creo, eso que comenta de un apodo repetido, no creo que Sony lo permita, por mucho que en teoría, como dijo Tony, fuese asociado a un código o algo, yo no creo que eso llegue a producirse, pero es mi opinión. Yo tampoco, o sea, pienso que el nombre al final es un identificador único, y si ya está pillado, no creo que puedas suplantarlo, por así decirlo. Al final, no es un número, es un nombre, pero vale para lo mismo, que es identificar a una persona sin que pueda haber, pues eso, discrepancia entre si es una u otra, como un nombre normal, como en Twitter, por ejemplo. Sí, bueno, yo quería comentar a Dani en la primera parte del comentario que hace sobre la nueva generación y eso, que yo lo entiendo perfectamente, pero la verdad es que la vida sigue, la tecnología, todo va muy rápido. Y esto va a pasar el año que viene, que tengamos todos claro que llega consola nueva y consolas nuevas. Y hay salto generacional y hay que hacerse la idea de que hay que ahorrar dinero ya, ¿vale? Hay que ahorrar dinero para Scarlett, para Play 5 y es lo que hay. Y respecto a Fernando, bueno, es que hace un comentario de todo el podcast que hicimos, de todo el programa. Y nada, agradecerle que se haya pensado en pormenorizar cada uno de los puntos y... Y lo mejor, pues, que no lo he tenido que leer yo. Exacto. Sobre todo agradecer, es que le voy a decir eso, ¿no? Que esto realmente lo que hace es leer un comentario que escribió. Y la verdad que es pues bastante cómodo para Sergio, sobre todo, el que se lo encuentre así. Y es de agradecer por eso. Pues sí, ya digo. Que nos acompañes el viernes. Efectivamente, también. Que a él sí que lo pude ver. Qué pena que a otros no, pero a él por lo menos sí, porque estuvo el viernes. Aunque Microsoft nos fastidió un poco, ¿eh? Porque sí. Hubiéramos estado más tiempo juntos si no es por el tema de la música a tanto volumen. Ya, fue un poquito rollo. Pero bueno, ya hemos hablado mucho de la Madrid Games Week. Que fijaos, estos audios era antes de que nos fuésemos. Que hablaban de que os lo paséis bien, ya nos veremos quizás, ya ha pasado. Han ocurrido, cambios de muda. Han ocurrido muchas cosas. Pero ha llegado un momento muy esperado, redoble de tambores imaginarios, porque... ¿Quién se va a ocupar de leer estos 115 likes? Aitor, ¿estás preparado? Yo quiero tener, hacerlo, tener el honor de leer la lista más larga de la historia. Wow. Del Batallón Pluto. Vale, pues ¿qué te parece que si mientras vas preparando esa mastodóntica lista, nosotros recordamos que tenemos un patrocinador, Colectoys.es, que nos ayuda a hacer esto sostenible y que si ponéis, como siempre lo recordamos, ese código, el Batallón Pluto, todo junto... Tenéis un 5% de descuento en esta tienda donde vais a encontrar de todo, desde Funkos a figuras de todo tipo. De hecho, hace poco he visto que en las novedades han metido ya cositas de Kingdom Hearts, que me hace especial ilusión. Pero bueno, había que aclararlo porque ya sabéis que como este martes hemos tenido ese informe de misión, no hemos podido hacer esa referencia obligada, por supuesto, y porque queremos a nuestro patrocinador Colectoys.es. Así que lo metemos ahora. Y ahora, Aitor, creo que ha llegado ese momento tan ansiado de que leas esa lista tan interminable y tan querida de nombres. Perdonad las piedras pequeñas, por favor, antes de empezar a leer, porque tardaré un ratillo, lo entiendo, porque no estoy acostumbrado a leer tantos nombres. Así que empezamos. Podéis iros a tomar un café, lo digo también. Podéis beber agua, lo que queráis. Así que nada, vamos a empezar dándole las gracias a Scammer, Niteros, a Ricardo Castel, Héctor Martínez Chaparra, Shaka, Javi Shuri, Sento 1988, Arialis Aralis, Kubiki, Pablo AM, Davos 95, Atoms, Antonio Resina, Enur, Candemore Now, Elano 8998, Sergio Rojas, Jesús Velasco, Lavín Compae, Vieo, Ae, que frío as, me encanta. El mejor. Booker de Wiz, Lizan 00, Tito Tony, Ragtime, Juli 1985, Carlos Javier Villa, Hanfrix, Jesús Portillo, Miguel Ángel Juárez Castro, Pablo Rioja, Julián Fernández Valero, Reijab, Don Patch, Juan Antonio Moreno Pozo, Leo Perea 10, Xavi, Podcast Soulmers, Jeff JP, Daxida, Daniel Tom 3, Vipes, Dolfos, Alfa Stigma 94, Ados Turi, Meri Kiki, Schuller, Siete Noa, Alice Ingel, Cier Diablo, Bici 88, Cof Stimulation, Miguelón, Alimar, RSC, Dungon, José Castro, Ner00, no sé muy bien, Dante Luque, Yertana, Spoonman, Payball 87, Stone Sex, Juan Antonio Góngora Martín, Adán Hernández, Daviduco, Pantera Oscura, Magic, Guille Gandía, Tastar, Pacote 841, Petinto, Joel Casados, Rocker, Iván Cuesta, Jerry Oviedo, Raquel, Fermín Gamboa, Cepe, Ferblaz, Valla 34, Narf 77, Jorge Yes, Iván 4277, Roberto, Depit 51, Tyler, Mario Alberto Mariño, Freddy Matrix, Bruno Dog, Luis Efir, Juanjo Pernis, Alore, Nemesis, Brudaxe, Miguel Ángel Medina Domínguez, Daniel Reznes, Buis, Alejandro Jiménez Cruz, perdón, Fernando, Sito Toro, Cristian Izquierdo Sánchez, Nacho Silva, Percalín, Peter Griffin, Nacho 56, Yasone Irastoza, Van Hohen, Uda, Lord Soth, Mazinger, Juan Connor, Lucy Piero, Ada IPG, Calacas e Igor Usan. Muchas gracias. ¡Toma! A los 115. Toma, lo habéis ya reventado. Sí, yo, señor. Tengo una cosa que decir. Tengo una cosa que decir. Aquí el primero, segundo, tercero, cuarto y quinto no lo han leído al completo. ¡Oy, por favor, por favor! Yo debo decir que leer 115 nombres aquí, el récord lo tienes tú, Aitor, a día de hoy. Indiscutible. Alguien me habrá cronometrado, pero bueno, ahí queda el récord para que alguien me supere. Luego en el bar miro a ver cuántos minutos ha hecho. Yo creo que han sido como 2 o 3 minutos, lo cual me parece, vamos, alucinante. Y yo creo que ahora sí que sí podemos despedirnos de este programita ya a las horas en las que estamos grabando. Así que, Aitor, nos vemos la próxima semana. Esperemos... Bueno, no sé si es bueno o malo que haya tantos likes. Yo creo que es bueno, ¿no? Pasa que... Es bueno. Para la voz es malo, pero... Para la voz es rasca un poco, pero es bueno para el corazón porque sentimos vuestro cariño. Y nada, nos vemos ya en noviembre. Madre mía, noviembre, si octubre era bueno, noviembre vamos a flipar. Wow. Yo, sobre todo, con lo que tengo reservado para final de mes. Tengo la Pokéball por ahí ya preparada. Y lo mismo, Juanjo. Nos vemos la próxima semana. Sí, yo voy a proponer que hagamos otro programa aparte. Uno será el Responde y otro será el los Batallón likes. Y eso es para leer los likes nada más. El Batallón agradece. Otro spin-off. Vamos a plantearlo, a ver qué le parece a la comunidad. Bueno, fuera bromas, ahora sí que sí toca despedirse de este Responde. Hasta el próximo martes. Adiós. Chao.